somos un ser que nos ve crecer. Es nuestro Padre que nos dio la vida y nos trajo al mundo para triunfar. Todos los días rogamos al cielo para que lo guíe con felicidad. Solo Dios sabe cuando que yo sufre. Feliz.